Traducido del inglés de Gentle Annie, por Andrónico Vallejo en 1842, cantada por la señorita Adelaida Camp en julio 19, 1904.